¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista cubano Omar Sosa lo hemos escuchado infinidad de veces en nuestro espacio. Siempre hablamos acerca de su muy particular condición de músico que ha sabido fusionar como ninguno dentro de la isla y me atrevo a decir como ninguno dentro de la mente del Latin Jazz o del jazz de raíces latinoamericanas aquí de este lado del continente. Y si volamos un poquito más, ¿por qué no? Bien merecidamente podremos comentar o decir que ha fusionado como ninguno en el mundo entero, ¿no? La música de sus mayores, la música de los grandes pianistas y creadores del movimiento, como también de las fuentes originales del jazz, como son las raíces africanas, la world music, la música local, etcétera, etcétera. Además también siempre comentamos esta cosa que él ha dicho reiteradísimas veces, esta permanente inclinación, este respeto, este permanente reflejo, homenaje a Mamá África, como él cariñosamente llama a la música de sus ancestros. Cuando habla de música de sus ancestros, habla fundamentalmente desde el punto de vista espiritual, aquella música que cayó con los primeros negros africanos en la isla cubana y que ha moldeado toda una cultura afro-cubana, obviamente, pero con fuertes raíces en Mamá África. A diferencia de otros músicos de jazz, quienes permanentemente también mencionan como sus mayores o como sus fuentes de inspiración, a sus mayores pero provenientes dentro del movimiento, como por ejemplo muchos músicos estadounidenses, referenciándose permanentemente hacia las grandes figuras, hacia los próceres del movimiento, los grandes, primeros grandes músicos del movimiento que le dieron forma al movimiento moderno y contemporáneo. Pero en el caso de Omar Sosa, se despega muy elegantemente de todo ese movimiento o de todas esas influencias, despegándose moderadamente, obviamente también, ¿no? Porque están ahí, ¿por qué no? Verse reflejado, aunque sea un poco, en los grandes capitanes del movimiento. Pero él básicamente tiene su mirada puesta allí en el África, sobre su mamá África. Este álbum en particular, Calma, solo piano y puntos suspensivos, solo piano y algunas otras cositas más, ¿no? Como ustedes escucharán, se refiere un poquito a incorporación de elementos electrónicos, algunas voces propias, ¿no? Porque hablamos de un álbum grabado en directo, sin pistas superpuestas, todo lo que se escucha fue grabado en el momento. Improvisaciones puras que parten del alma de Omar Sosa, llevada de la mano de los ángeles, ¿no? De los ángeles provenientes de su mamá África. Calma es un álbum que llama a eso, ¿no? Llama a la calma, llama a la introspección. Ligeramente diferente de algunas otras cosas que hemos escuchado de Omar Sosa. Todas cosas absolutamente diferentes las de Omar Sosa, ¿no? Por ahí una ligazón con la música local cubana, por ahí con la música clásica, por ahí no, mucho con la música clásica. Sonidos africanos en forma permanente. Todos amasados, fusionados de una manera sumamente increíble, en forma muy lírica, muy poética. Y en este álbum, Calma, prácticamente todos los ángeles, los buenos ángeles, conspiran para extraer de lo más profundo del alma de Omar Sosa toda la calma, todo el ángel, toda la lírica, toda la poesía que el hombre contiene muy en su interior. Un álbum realmente delicioso para escuchar una y mil veces. Escuchamos la primera parte de este álbum grabado en los estudios System 2 en Brooklyn, Nueva York, el 14 de octubre del año 2009, publicado por el sello propio de Omar Sosa, el OTAR Records, el 7 de marzo del año 2011. Omar Sosa calma, solo piano, and, puntos suspensivos, un solo piano fantástico, conmovedor, 13 cortes, escuchamos ya la primera parte. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Estamos escuchando Calma, solo piano, and por Omar Sosa, publicado por Otar Records el 7 de marzo del año 2011, un solo piano, donde Omar toca además algunos instrumentos electrónicos, como hemos escuchado aquí en la primera parte, en la primera mitad de este álbum, que contiene 13 cortes, realmente bellísimo, realmente lindísimo. Bueno, decíamos, una mezcla donde Omar fusiona de una manera magistral, ¿no? Como él solamente podría hacerlo, estas cosas de elementos obviamente yaceros, elementos de su Cuba natal, la nueva música clásica, algo de ambient también, mucho. También fusiona la electrónica, un recurso que él ha comenzado a utilizar desde hace algunos poquitos años atrás, una pequeña historia que ya vamos a comentar. Y además es un álbum en el que Omar, como es muy dable también en sus anteriores álbumes, no intenta impresionar con una sobrecarga, demostración impresionante de técnica, de estilos y de técnicas de ejecución, de interpretación pianística, sino que su maestría y el impacto que genera, que provoca en quienes escuchamos su música, está debida fundamentalmente en esta intención manifiesta y obviamente certera de evocar la reflexión, la contemplación, este estado de calma y de relajación espiritual que la música de este álbum provoca. El propio Omar describe con respecto a este álbum: cada canción es una inspiración para la siguiente y la improvisación es la base de la expresión musical. Quería tocar de principio a fin sin pensar, simplemente sintiendo a dónde me lleva cada nota, siguiendo la voz de mi alma. Es posible que el silencio, el anhelo, la esperanza, el optimismo y la tristeza vayan de la mano en muchas de las canciones. Todo eso, ¿no? Todo eso mezclado, que sale de lo más recóndito, de lo más profundo de su alma, pero que al mismo tiempo también logra estimular y poner de manifiesto, darse a conocer, ¿por qué no?, las propias motivaciones de cada uno de quienes escuchamos su música, ¿no? Extraer de nuestras propias profundidades, de la mano de la angelical música de Omar Sosa, aquellos sentimientos quizá, ¿por qué no reprimidos?, ¿por qué no escondidos?, ¿por qué no contenidos? Qué buen momento, ¿no?, para reencontrarse con todos ellos. Decíamos hace un momentito que esta cosa de la incorporación de elementos electrónicos me recuerda un poquitito a la sutileza de los efectos electrónicos del teclado de Line Maze, por ejemplo, ¿no? Sin ánimo de hacer comparaciones, pero más o menos como para ubicarnos un poquitito. Estas pequeñas experiencias electrónicas que Omar Sosa la denominó experiencia afroeléctrica, arranca por allá en el Festival de Jazz de Barcelona en el año 2009, cuando la organización del festival le encargó componer y producir una actuación en homenaje al clásico de todas las épocas de Maze, Kind of Blue, con motivo de su 50 aniversario. Recordemos Kind of Blue, la obra, la magistral obra de Maze, considerada la obra más importante de toda la historia del movimiento. Inspirándose en varios elementos y motivos del propio Kind of Blue, Omar escribió una suite musical en honor al espíritu de libertad de la obra seminal de Miles. Omar tituló a la obra Ekyun, una voz africana que significa o que representa los espíritus de los ancestros o antepasados difuntos. Esta conexión que el propio Omar Sosa ha construido con un sello muy, muy particular, muy propio, esta conexión con el jazz, las texturas del jazz, de los grandes maestros y los elementos musicales de Mamá África, ¿no? De resulta que esta grabación, el espíritu de Madre África o de Mamá África sobrevuela permanentemente aquella obra magistral. Pero esto que estamos escuchando, obviamente bastante alejado de aquella muy rica experiencia, sigamos escuchando la segunda y última parte de Calma, solo piano, publicado por Otar Records el 7 de marzo del año 2011.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos Calma, solo piano, por Omar Sosa, un solo piano del gran pianista cubano, publicado bajo el sello propio, el OTAR Records, el 7 de marzo del año 2011, grabado el 14 de octubre del año 2009 en la ciudad de Nueva York, en los estudios System 2. Bueno, todas obras originales del gran pianista cubano, ustedes las habrán escuchado. Las utiliza de la técnica realmente fantástica y lírica de este gran pianista. Esa mezcla muy sutil con algunos teclados electrónicos. Su voz también acompañando casi como un mantra, como un ritual que recuerda seguramente a él, no tanto a nosotros, pero que le recordará seguramente como la gran mayoría de su música. A sus ancestros, a sus mayores, a sus santos difuntos. Recordemos esta permanente referencia a sus mayores, a sus ancestros, a sus ancestros difuntos. Todos sus ángeles que lo han guiado a lo largo de un camino musical plagado de bellas melodías. Quinto álbum en solo piano en toda la carrera del gran pianista cubano. Disco que fue nominado al Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental en aquella premiación del año 2011. Bien, hasta aquí el completo del día de hoy. Nos vamos hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javito con los controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes